Hablar unas temáticas importantes. ¿Ya ahí? ¿Qué me importa a mí lo que van a hablar en la radio? ¿No? Señora, ¿y usted está enamorada ahí de del Brian, del Kevin, de don José Luis? ¡Ay, ese es un hombre tan romántico! ¿Y por qué es romántico, señora? No, hay que me trae galletitas, flores. ¡Uy, me trajo un corazón! ¿Ya ahí? Y el tipo le saca la cresta, señora, le pega. Y después le da un besito, hacen el amor, tienen un rico sexo, le compra chocolatito. Ay, si es tan romántico. ¿Y por qué acepta que la trate mal? No, si no me trata mal, no me pega. Pero le dice tonta, le dice gorda, le dice fea. Ay, no, pues él me coloca el tema con el conozco. Con el tema con el conocimos. Ay, se me olvida todo después. ¿En serio, señora? Ahora estoy hablando del punto de vista de la mujer nomás, ¿cierto? Pero también es al revés. También es al revés, hay que ser correcto. Es un cuchillo que corta para ambos lados. Amor romántico. ¿Qué es el amor romántico? ¿Qué tiene que ver con el amor romántico? Hay diferentes visiones del amor romántico. El amor romántico, las canciones de Pablo Herrera, de Marco Antonio Solís, no hay nada más difícil que vivir sin ti. Las canciones de Ana Gabriel. Ay, es que Ana Gabriel representa todo lo que yo siento. Todo lo que siento por él. Ah, yo estoy pensando por ella en la fábrica, la tengo en mi corazón. Pero esa imagen que tienes tú en tu mente de él o de ella, ¿es real? Es decir, es una proyección, ¿cierto? Todos nos proyectamos en ciertas imágenes e identificamos con ciertos valores, pero ¿realmente conoces a tu compañera o compañero, a tu pareja, o estás idealizando? ¿Cómo eso idealizar? Es decir, le da atribuciones a una imagen mental que tienes tú de la persona, pensando que es así, en cómo tú te proyectas en ella, tú te tiendes a proyectar en esa persona, ¿cierto? Tú proyectas lo que a ti te gustaría ver en ella, pero no es realmente como es. De eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Te interesa el tema? ¡Uy, qué lata! ¡Uy, qué interesante! ¿Sabe qué? No quiero que quede indiferente. Así que los invito a escucharlo. Después de esta introducción, me imagino que Daniela Santander estará más que contenta. Y su amigo invitado. Daniela, por favor, bienvenida. Amor romántico. Hola, muy buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por este espacio. Estamos aquí con mi compañero Carlos Navarrete. Él es encargado de prevención de violencia contra las mujeres y hoy, como tú bien señalas, queremos conversar sobre el amor romántico. Bueno, este amor romántico, que es un conjunto de creencias fortalecidas por los cuentos de hadas, por las canciones, las teleseries, lo que vivimos día a día, que fomentan y refuerzan esta idea de que el amor lo es todo, que el amor de pareja puede superar y debe tolerar todo. Desde ahí vamos creando mitos, se van generando mitos sobre nosotros, sobre lo que esperamos de una relación, y se refuerza esta idea de que necesitamos a un otro para estar completos, para ser felices, y desde esa necesidad está el tolerar cualquier cosa, porque como necesito un otro, voy a tolerar lo que él quiera para mantenerme completa, ¿ya? Desde aquí vamos a partir con esta idea de la media naranja, como si yo naciera incompleta, ¿cierto? ¿Cuántas veces hemos escuchado que necesitamos de este otro para estar completos, ser independientes y felices en esta sociedad? Cuando la realidad puede ser muy distinta, ¿cierto? No necesitamos de un otro, no nacemos incompletos. Y llegar a compartir mi felicidad es eso, compartirlo, pero no es una necesidad. Claro, y siempre desde chico que nos criaron, ¿cierto? Nos inculcaron el tema de que nuestra felicidad se va a completar cuando seamos adultos, conozcamos a alguien, ¿cierto? Y vamos a ser felices para siempre. Entonces también esos roles, esos imaginarios, ¿cierto? Van de la mano mucho con esta socialización, ¿cierto? De lo que es, nos creamos como personas en la sociedad. Y tenemos súper inculcado, ¿cierto? Este tema de, por ejemplo, que las relaciones se forman a partir de que los celos se pasen por alto, ¿cierto? Los celos son muestra de amor. De que también muchas veces cuando chicos, no sé si les pasó, que se decían que las personas que peleaban se amaban, ¿cierto? Y era algo súper naturalizado. Y también creer, ¿cierto? De que si no me cela, no me quiere, o sea, me quiere, ¿cierto? Me ama, me cuida, me protege. ¿ya? Y cómo también muchas formas o apreciaciones desde la violencia a veces se disfrazan a partir de este amor, ¿cierto? Esta percepción del amor, entonces yo paso por alto situaciones porque esta persona me quiere, me cuida. Y entendamos también que esto no es tan solo desde la fragilidad de la mujer o desde la mujer, ¿cierto? Sino que esto es transversal, ocurre a varones, le ocurre a las mujeres, ¿cierto? Esta idealización y también a las diversas identidades de género también. Esto es transversal, nos puede ocurrir a todas, a todos, ¿cierto? Y desde ahí también empezar a reflexionar en torno a estas situaciones y entender y comprender que no existe el príncipe azul, ¿cierto? Que este rol de este príncipe, ¿cierto? Entendiendo que este rol se asocia al varón, ¿ya? Muchas veces está entendiendo de que él tiene el deber de rescatar, ¿cierto? De proteger, o esta fragilidad que tiene la mujer, de este rol pasivo que socialmente está construido, ¿ya? Del complacer, ¿cierto? Complacer, atenderla a la mujer de cierta manera, y que esto cumple el rol del príncipe azul y que esto es para siempre, porque la felicidad conlleva de que yo esté con otra persona, ¿ya? A lo largo de mi vida para poder ser completo, ser una persona que socialmente estamos transformando, ¿cierto? Esta media naranja, este complemento, y que en definitiva me valida a mí como persona en la sociedad, desde esta visión del amor romántico. Sí, desde ahí, Juan Carlos, es importante tener claridad que estas creencias, estos mitos, pueden llevar a situaciones de violencia bien complejo. Porque si pensamos que la persona que conocimos a los 12 años y que completa nuestra media naranja va a estar con nosotros hasta que, no sé, terminemos nuestra vida y vamos a tener que tolerar todo lo que entre medio ocurra por amor, bueno, estamos ante un problema, ¿cierto? Estos mitos, estas ideas de que los celos también, de que me ama, por eso me cela y me violenta porque se puso celoso, o sea, yo también soy responsable, vamos, se van entrecruzando varias situaciones que pueden llevar a hechos de violencia. Y no solo llevar a un hecho de violencia puntual, sino a perpetuar relaciones violentas por estas creencias. Claro, efectivamente, y desde ahí analizamos y pensamos que el amor todo lo puede, ¿cierto? Que el amor perdona, el amor pasa por alto situaciones de violencia, el amor me hace a mí dejarme de lado, yo como persona individual, ¿cierto? Por atender a otras personas desde este rol, ¿cierto? El amor romántico que es de tolerar, ¿cierto? Y pasar por alto situaciones donde muchas veces hay situaciones de violencia y que desde esta lógica del amor romántico, esta visión romantizada de la sociedad, uno lo perdona, lo pasa por alto y invisibiliza, ¿ya? Situaciones de violencia o de riesgo en la que quizá uno puede estar. Siempre es importante entender frente a eso, hablamos del autoconocimiento, entender que los mitos, por ejemplo, de la media naranja, no son verdad en el sentido de que no existe la persona que se adapte a mis gustos de forma exacta. Sí podemos encontrar en la sociedad personas que tengan cualidades diversas, ¿cierto? O muchas formas de ser que se adaptan a mis gustos, pero eso lo podemos encontrar en muchas personas. Existen muchas diversidades y no tan solo una persona es la que me va a venir a completar. Y desde mi autoconocimiento también puedo entender qué cosas me gustan, qué no me gustan, para aceptarlas y también aceptar a otra persona, para sentir que de verdad tengo la necesidad de ser amado, amada, ¿cierto? Y entender también que mi complemento frente a eso no depende de otra persona, sino que yo puedo ser feliz yo sola también, si existe esa herramienta, y que puedo, de cierta manera, igual no necesitar de otro para salir adelante, ¿ya? De que este complemento es necesario desde lo social, ¿cierto?, para llenar mi vida, pero entendamos que eso es un mito, y que debemos reflexionar en torno a que la importancia del autoconocimiento, de mi amor propio hacia mí, para amar desde ahí a otras personas. Sí. Oye, Santander, perdón. Sí, diga. Estoy como hablando como si fuera mi compañera de curso. Oye, ya, ¿y qué? Ustedes ni yo vamos a hacer nada, porque siempre van a ver temas románticos y los grandes artistas, así, oye. Porque esto es pam, esto es oro puro, porque venden discos, conciertos, y Arjona cierra las cuatro décadas, ¿ah? Llegaste tarde a mi vida. Todas las canciones prácticamente hablan de esto, ¿no? Hablan del encuentro entre el hombre, la mujer, el desencuentro, el desamor, lo que sea. ¿Ya? Pero esa es una cosa. Ni tú, ni yo, ni el amigo que nos acompaña vamos a poder hacer nada contra eso, porque la gente va a seguir consumiendo este tipo de canciones. ¿Cuál es la actitud mental que deberíamos tener para enfrentar o entender que esto es parte de una narrativa que forma parte de una ficción, ¿cierto? Que están contando una historia que no tiene por qué ser tal y cual como dice la canción. ¿Y qué mecanismos tiene la mente? Estoy un poco técnico. ¿Qué mecanismos tiene la mente humana donde digamos, ya, oye, para, ya, qué linda la canción, hasta yo la canto, jaja, risa, buena onda, pero yo tengo que diferenciar entre lo que es una canción, la Ana Gabriel. Él es el único. Ay, el único que está ahí. Si se presenta una batalla, la Ana Gabriel se tema porque te quiere vender su disco y se hizo millonaria con estas canciones. Ay, si la escucho en mi casa, ¿cierto? Eso, claro. Por eso es. Pero en qué momento yo, auditor, señora Claudia, escúcheme, diferencio la fantasía de la realidad y digo, oye, me gusta la canción, la canto, la tarareo, pero en un momento determinado me doy cuenta que no es la realidad. Y no es que no sea la realidad, sino que no tiene por qué ser mi realidad y yo comprarme ese cuento o esa historia. Sí, yo creo que tú das en un punto clave y es entender de que estas canciones son una narrativa, son una fantasía y lo que nosotros como auditores, como espectadores, como lectores incluso, lo que tenemos que tener es una mirada crítica ante lo que escuchamos, vemos y entendemos por realidad. Sabemos que las ideas de amor romántico las encontramos en todas partes, las encontramos desde los cuentos más básicos de la infancia hasta las películas de moda, de taquilla. Y claro, no vamos a cambiar abruptamente el mercado que hoy existe, pero sí el pensamiento crítico es importante. No podemos tragar, si hablamos como de comida, no podemos tragar sin digerir lo que estamos visualizando, escuchando y leyendo, sino que tenemos que darle un poquito más de conciencia a lo que estamos consumiendo y cuestionar. Si es eso, esta invitación es a cuestionar. Nosotros no estamos acá para decirles que es ley y que no, sino para invitarlos a hacer una mirada crítica ante lo que estamos consumiendo en las radios, en el cine, en los libros, en la vida cotidiana, en las conversaciones de sobremesa. Acá hay que cuestionar eso. Exacto, y de cierta manera también desnaturalizar este tipo de situaciones, desromantizar, ¿cierto?, esta visión tan romántica muchas veces, ya que quizás, y entender de cierta manera y tener alerta en caso de que yo viva situaciones y esté pasándolas por alto porque tengo este sentimiento, amo muchas veces, entender que el amor no es control, el amor no es celo, el amor es una situación, ¿cierto?, bonita, porque aquí nos estamos invitando con este concepto, ¿cierto?, a entender de que el amor es malo, ¿cierto?, es una visión negativa. No, la idea es como estar alerta ante estos mitos, situaciones, y que muchas veces dejemos de naturalizar que ciertas situaciones de que son violencia están disfrazadas a través del amor, y eso se da bastante en una relación de pareja, se da bastante en una relación de pololeo, ¿cierto?, y que en definitiva solamente logran situaciones de control, situaciones de celopatía, ¿cierto?, situaciones que ponen en riesgo la integridad, ¿cierto?, tanto psicológica, física, de la persona. Y lo que llamamos aquí a tener relaciones sanas, ¿cierto?, del permitir tener la confianza de dialogar, tener la confianza de no disfrazar ciertas situaciones en base a este amor romántico, ¿ya? No dejemos pasar situaciones, el celo es control, efectivamente, ¿cierto? El estar protegiendo es estar desde este resguardar, ¿cierto? Cuando pedimos la ubicación, pedimos fotos de que se reporten muchas veces desde el WhatsApp, desde esta instancia. ¿Con quién estás? Claro. ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, me comparte la ubicación, mi amor! Exacto. Y desde lo más cotidiano, ¿cuántas veces hemos estado conversando con nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras tías? Y somos testigos de que hay un sufrimiento emocional en algunos de nuestros familiares y el consejo suele ser, ya va a pasar, conversalo, recuerda a tu familia, el amor lo tolera todo, lo supera todo. Y también hay que tener claridad de que hay puntos de quiebre, hay situaciones que no podemos dejar pasar y que no se pueden permitir, porque eso no es amor. Exacto, y desde las particularidades de las personas, si una persona no no quiere tener una relación de pareja, muchas veces también la sociedad las critica, ¿cierto? Cuando ya tienes una edad y estás soltera o soltero, se te pasó la micro muchas veces, el tren, como se dice. Y que, pero entendamos que también es válido. Las decisiones de tener relaciones son individuales, es una decisión propia mía de yo querer estar con alguien, ¿cierto? Y si no pasa así, también es válido, no critiquemos, no juzguemos a las personas si su decisión también es estar solas, ¿ya? Y porque nació completo. Exacto. No necesita un otro para ser feliz. Y desde exacto ahí estas lógicas de los mitos. Vamos a ver una pausa ya y vamos a escuchar un tema musical romántico. Sin saber qué pensar, quería acercarme y tienes que saber que es lo último que pido, que estoy desesperado y según mis latidos no me queda mucho tiempo a mi favor. Y antes de perder de vista mi camino, quiero mirarte un poco y soñar que el destino es junto a ti, mi amor. Quédate un segundo aquí a hacerme compañía. Y quédate tantito más, quiero sentirte mía. Y abrázame y abrázame. Que yo no decido, que Dios lo hace mejor. Y antes de perder de vista en mi camino, quiero mirarte un poco y soñar que el destino es junto a ti, mi amor. Oh. Quédate un segundo aquí a hacerme compañía. Y quédate tantito más, quiero sentir mía. Y abrázame. Y abrázame. Y abrázame. Y abrázame. Oye, ¿cómo están los temas? Están muy románticos, ¿no? Oye, romanticismo. Las canciones, mira, las canciones son un medio, no son ni buenas ni malas, son canciones. Depende de ti, tú eres, te hablo como comunicador, tú eres el que interpreta, le da sentido de realidad a las canciones. Ves si te afectan o no te afectan, ¿cierto? O cómo te van a... Todos son estímulos y como tal te van a afectar de cierta manera. Pero cómo intervenga en el desarrollo de tu vida, eso hace la diferencia. Yo hablaba con Santander, no me acuerdo el apellido, pero... pero no el nombre, Daniela. Y yo me recuerdo mucho la compañera que era muy parecida a ella, y estábamos en los recreos horas y horas y horas hablando durante toda la básica sobre estos temas. Y ella me decía, ¿sabes, chico? ¿Tú estás equivocado por esto? Y yo decía, no, pues yo creo... Ya, pero después llegábamos a la conclusión. ¿Cuál es el estudio? ¿Cuál es la base? Porque uno puede hablar de la guata, pero ¿cuál es la base? Alguien tiene que haberse puesto a estudiar, ya, algún antropólogo, sociólogo. Y hablábamos sobre estas temáticas ya los años... En mis primeros años de la universidad, y me acuerdo que pasábamos horas y horas ahí hablando y dábamos las mejores charlas y las mejores pruebas porque reflexionábamos, no nos aprendíamos concepto de memoria ni en comunicaciones, ni en educación, ni en neurociencia, ni nada. Entonces, todos estos cambios, de paradigma demoran años, décadas, ¿cierto? Yo recuerdo cuando yo era un niño, yo veía a una compañera tomada de la mano de las niñitas que a uno le gustaba, en la básica. ¡Uy! ¡Qué sucio! ¡Qué cochino! ¡Uy! ¡Va contra Dios! Va contra lo establecido de la iglesia, todas esas tonteras. Tonteras que uno tenía en la cabeza porque cada cual hace lo que quiere. Pero estos cambios paradigmáticos toman años, pero hay que partir. Ahora, yo le voy a preguntar y voy a dejar puesta acá la segunda parte ya de lo que es la conversación. ¿Es qué necesitamos como sociedad o el cambio a nivel individual o personal o de conciencia para entender la ficción de lo real y cómo me influye en mi toma de decisiones? Es que yo lo conocí justo cuando estábamos escuchando este tema, y este es el tema de nuestras vidas. Y el tema de nuestra vida dice que, mira, yo una vez hice un estudio de una tesis de comunicación, y esta tesis hablaba de las canciones rancheras de los años 40 y 50. Ahí las canciones rancheras de los años 50, 60, Antonio Aguilar, la mujer es denostada, la mujer no existe, es un objeto más, es simplemente un objeto para tener sexo, y yo te cambio como cambio una mula o como cambio un caballo. Si pudiera ver mejor la pantalla, les colocaría un tema Antonio Aguilar, donde habla de la mujer, y yo hacía lo que quería con ella, y se la devuelvo, porque me engaño. Mira lo que hablaban esas canciones. Hay un estudio muy interesante, yo participé en una tesis que la ayudé a dirigir a una persona, que me pidió apoyo, y ahí me di cuenta que quizá esas canciones rancheras que formaron a tantas generaciones en el sur fueron metiendo en la cabeza a la gente esos conceptos. No, la mujer, hago lo que quiero porque es mi mujer, pues, como mi yegua, es como mi caballo, es como mi tele, es como mi brasero, es una cosa, no es un ser humano. ¿Se dan cuenta? Y quizá han vivido 50 años con esos conceptos en la cabeza, los super mega machos. Yo soy macho, hago lo que quiero. Y golpeo la mesa y me sirvo, y golpeo, tengo la bata, tengo sexo. ¿Se dan cuenta? Y quizás porque escuchó un tema y siguió un artista porque era validado en el momento, como Antonio Aguilar, no tengo nada contra él, pero es un paradigma. Y han pasado 60 años, escuchen las canciones de aquella época y se van a darse cuenta. Entonces la pregunta que le dejo planteada a Santander y al amigo que nos acompaña es, ¿qué tip les damos a la gente para que reconozca? Oye, para, no, esto es una canción, pero no quiero que me influya en forma negativa a mí. Adelante con la segunda parte, Santander. Daniela. Sí. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Y como tú bien lo señalas, un cambio de paradigma, un cambio de conciencia requiere de cambios y modificación a distintos niveles, ¿cierto? Necesitamos un cambio a nivel social, necesitamos un cambio a nivel educacional, pero también a nivel individual. No es inocuo lo que hacemos cada uno en nuestros propios escenarios de vida, en nuestras casas, en nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras madres, conversar, cuestionar, preguntar y dar el espacio para señalar cuando algo nos tiene bien, cuando algo nos afecta en lo emocional, afecta a nuestra autoestima, cuando vemos que nuestra vida se ve limitada por un otro, es momento de cuestionar, preguntar y darnos el espacio de confianza. Hoy tenemos la posibilidad de hablar de estos temas. Quizás hace 20, 30, 40 años pasaban situaciones similares, pero no existía el espacio para conversar. Lo que aquí hacemos hoy también es un paso en la línea del cambio, de tomarnos un momento en un espacio radial donde estamos hablando de que hay muchos temas de amor romántico, pero no para cuestionar ni criticar la música, sino para invitar a reflexionar en torno a lo que oímos. Entonces son cambios a distintos niveles. Aprovechemos los espacios de conversación, aprovechemos los espacios de crítica para caminar a un cambio de paradigma, ¿cierto? Exacto, y contribuir efectivamente a desnaturalizar situaciones que pueden llevar en definitiva a ponernos en alerta sobre temas de violencia. Y entender que el amor en definitiva no es sacrificio, no es dejar pasar cosas, no es tolerar, ¿cierto? El amor involucra, ¿cierto?, un tema de complemento, confianza, acuerdo, ¿cierto? Y eso es importante también entenderlo. Sí. Y desde ahí también hacerle la invitación en cuanto a los conceptos, ¿cierto? Todas estas cosas, el programa de prevención en violencia contra las mujeres de la Gobernación Cordillera entrega talleres que da a entender estos conocimientos y otros, ¿cierto?, entre varios más. Y le hacemos la invitación, si quieren ustedes ser parte, ¿cierto?, en estos talleres, inscribirse a través de la página del CERNAMEJ o el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, o pueden contactarnos a los teléfonos 22-352-8407 o al número 22-352-8419. Estos talleres van a permitir profundizar en conceptos como el amor romántico, pero en otros, que se dan en otros espacios y que abren una puerta al reflexionar, al cuestionar y al conocer. Sí, insisto en esto, Juan Carlos, nuestra idea no es entregar dogmas, porque no estamos dogmando a la gente, sino lo que estamos haciendo es invitando a cuestionar, a reflexionar, a entender que había formas de entender la realidad y la vida en pareja que hoy se abren a nuevas posibilidades. Es una invitación y es lo que nosotros siempre vamos a reforzar, la invitación a la conversación. Pero aún así, igual tiene una perspectiva, una mirada, ¿cierto? Igual uno no busca, uno nunca puede no tener una posición. Yo creo que tu posición es que quieren lo mejor para la gente, lo mejor para las personas, evitar la violencia, que haya más tranquilidad, que haya más paz, que haya equilibrio en la familia, es lo que tú propones, ¿no? Lo que tú propones, lo que el centro propone, es la búsqueda de la reflexión, tal como lo estás indicando junto a la persona que te acompaña, ¿cierto? Pero, uno, ¿qué hace que uno reflexione finalmente, Daniela? Que lo que estamos conversando te haga sentido, y que te haya pasado algo que te haga pensar, porque el aprendizaje siempre implica un momento de enfrentarse a algo, como profesor te lo digo. El aprendizaje siempre tiene un tema de dolor, o sea, puede ser físico, psicológico. Oye, me pasó esto, aprendí esto, ya, ahí no puedo meter los dedos, ya, y me dio la corriente. O sea, pegué un tirón, lo hubiera pegado más, me hubiera muerto. El aprendizaje siempre exige un esfuerzo, y hasta que no te pasa algo, no reflexionas. Porque si ven, sigues como en una zona de confort, ya, y da lo mismo. ¿Qué hace que yo reflexione? Esa es la última pregunta. Bueno, yo desde ahí considero que estamos todos en una sociedad que constantemente nos enfrenta a situaciones que son dolorosas, que afectan en lo personal y en la vida familiar. Entonces, enfrentarnos a situaciones de dolor va a ser frecuente y constante, entonces la invitación siempre va a estar. La diferencia es que hoy existan espacios para poder poner sobre la mesa lo que estoy viviendo y no solo reflexionar desde mi propia individualidad, sino que haya un conjunto de personas que pueda ayudarme a buscar una respuesta en torno a lo que yo estoy viviendo. Porque el compartir con otros me va a permitir darme cuenta que existen otras formas de realidad, otras formas de familia, otras formas de vivir en pareja, y que lo que yo vivo no es la única alternativa. El compartir experiencias es lo que nos va a ayudar a reflexionar y cuestionar nuestra propia realidad. Esa es la invitación, creo que esa es la importancia de poner estos temas en la comunidad y compartirlos en conjunto. Entonces, esa es la importancia y relevancia de estos espacios y otros que se generan. Agradezco tu tiempo y la gentileza de habernos acompañado el día de hoy junto a... ¿Cómo se llama esto más? Carlos Navarrete Saavedra. Carlos, muchas gracias por tu gentileza y amabilidad de acompañarnos también, ¿eh? Gracias a ustedes por el espacio, Juan Carlos. Gracias, Daniela. Que estén muy bien. Bienvenida. Gracias. Ay, ella entiende yo dónde la quería llevar, pero no. Nos pisó el palito, la trampa que le puso. No una trampa, sino que en el fondo... Claro, ella tiene que dar una perspectiva desde lo que es el centro de la mujer cordillera, ¿cierto? Que ella representa. Pero a mí me gusta investigar, a mí me gusta hacerte reflexionar. Vamos, ritmo. Bueno, yo estaba hablando de esto, pues mira, aquí hay una historia que quizás escuchaste. Uy, linda la canción, sí, pero a lo que yo voy es que el significado profundo de las canciones. Cuando uno lee una noticia, la lee, pero siempre hay algo. Se llama el texto escondido, el mensaje subliminal. La Martina, una niña de 15 años. ¿Cómo una niña de 15 años se puede casar con un viejo de más de 30? Y la Martina engaña a este viejo de 30 y el viejo se la va a devolver al papá. Y el papá dice, oye, no es culpa mía que la Martina te haya engañado. En realidad parece que hacen toda una especie de, yo te vendo a la Martina, imagínate. A nadie le pregunta en la canción, Martina, ¿y por qué engañaste a tu marido de 30 años? ¿Te das cuenta, no? Y esto es lo que yo decía anteriormente, que fue parte de una tesis que hice, que ayudé a realizar en realidad. Tiene que ver con la narrativa de la música mexicana y cómo se miraba a la mujer. Yo diría los años 40, 30, 40, 50, el siglo pasado. Te invito ahora sí a reflexionar, pero a través de la música. Piensa, medita lo que te estoy diciendo. No te quiero conducir tu pensamiento. Saca tus propias conclusiones. Vamos a la música. Tenía Martina cuando su amor me entregó. A los 16 cumplidos una traición me jugó. Y estaban en la conquista cuando el marido llegó. ¿Qué estás haciendo, Martina? Que no estás en tu color. Aquí me he estado sentada, no me he podido dormir. Si me tienes desconfianza, no te separes de mí. ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo que en mi corral relinchó? Ese caballo es muy tuyo, tu papá te lo mandó pa' que fueras a la boda de tu hermana la menor. ¡Ay, pobre Martina! Parecía pan de cera. Estaba verde limón, le cayeron con las manos en la masa. ¡Ay! Yo pa' que quiero caballos y caballos tengo yo. Lo que quiero es que me digas quién en mi cama durmió. En tu cama nadie duerme cuando tú no estás aquí. Si me tienes desconfianza, no te separes de mí. Suegros, aquí está Martina, que una traición me jugó. Llévatela a tu yerno, la iglesia te la entregó. Y si ella te ha traicionado, la culpa no tengo yo. La criaron mañosa. Salió mañosa, cuatrera, alborotadora, pobre viejo. Hincadita de rodillas, nomás 6 tiros le dio. El amigo del caballo, ni por la silla volvió. ¿Cuántos jilgueros y censontes veo pasar? Pero qué triste cantan esas avecillas. Van a Chihuahua a llorar sobre Parral. donde descansa el general Francisco Villa. Y lloran al ver aquella tumba, donde descansa para siempre el general, sin un clavel, sin flor alguna, solo hojas secas que le ofrenda el vendaval. De sus dorados nadie quiere recordar que Villa duerme bajo el cielo de Chihuahua. Solo las aves que gorjean sobre Parra van a llorar sobre... Ya, chiquillos, ahí estábamos escuchando la música. ¿Qué les pareció? Aquí tengo hartos comentarios. ¿Les gustó el programa, no? Ya, esa es la idea. Solo